nuestro vecino que estamos con ustedes nuevamente, pues, en su programa Acompañando a la Mañana. Este es Radio Espacios FM 107.3 de la querida población Pedro de Río Sagrado. Como dice mi amiga muy bien, su radio vecina, que no se entrena a incluir nadie para socio, pero es de ustedes. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es una cosa, ¿no? Bueno, el teléfono de la radio vecina es 44-28-61-159, por si ustedes quieren pasar un avisito, decir alguna cosita, corregir algo que a lo mejor no estamos haciendo muy bien. Aquí todo se acepta, pero con respeto, dice Curiosa. Ya, vecino, hoy día miércoles 8 de junio es San Armando. Saludo para los Armando. Para que tengan un poco de memoria, la preciosa día parece. Armando Cine, Armando Mesa, Armando Casa. Y así podíamos armar con todo. Sí, ya. Ahora, bueno, ustedes escucharon Carmencita, así que Carmencita, saludos a nuestro vamos por el consabido café. Buenos días, mi vecina, acá estamos de nuevo con el día, es un día muy radiante, como se dice, pero a la vez radiante, peligroso en el sentido de la humedad, y hay que cuidarse, tratar de evitar esta humedad tan grande. Sí. Aparte que andamos con mucha gripe, hay mucha influenza, también con lo que yo escuché, vamos a pasar a la otra fase. No, ¿en serio? Sí, sí. Vamos a pasar porque está muy fría la cosa. Pero antes era más, uno entendía porque era 1, 2, 3, 4, ahora era amarillo, verde, no sé qué. Bueno, con rojo no somos, estamos como en amarillo, una cosa así. Sí, o amarillo pálido. Uno si fuera para amarillo, y tendría pandemia. Sí, quiero decir un saludo grande a todos los que estén con el máximo cumpleaños y algo especial el aniversario o nacimiento de Bravo, porque sí, hace mucho tiempo. Un pedido por ahí. Así como ha fallecido mucha gente, ha fallecido también hace mucho tiempo, así que hace la puerta de la vida. Exactamente. Como se dice, el matrimonio nace en el edificio, nace en 4 o 6 años. Yo no sé si será tan efectivo, pero dice que así como van falleciendo, todo va teniendo un doble, porque siempre cuando fallece una persona nace una guagua, no es que se vaya a reencarnar, no, pero siempre tenemos un doble. Puede ser, Carmencita, fíjate que te voy a contar algo que sucedió. En un supermercado de acá de Concepción, pasaron dos cosas bien heavy, ¿cómo le llama esto? Mi cuñado vio una persona igual a ti, igual a mí. Sí, sí, y la siguió y cuando llegó se dio cuenta que era. Pero pasó otra cosa más fea todavía. Claro, una persona acompañada, uno iba mucho al Cerro Caracol, Carmencita, y los niños andaban, el menor. Entonces, y andaba con un amigo. Y de repente ven a lo lejos y dicen, mi mamá. Y sabes tú que fue tanto el impacto que tuvo, que se empezó a acercar, me empezaron a seguir. Y no lo estoy viendo. Afortunadamente. Eso siempre no iba. Siempre. Solo teníamos un doble día. Tan parecido que parece que fuera la persona. Oye, hay alto tema para eso también, sí, porque fíjate que también me pregunto yo si volvemos otra vez. Sí, mira, yo siempre me he hecho la pregunta y yo creo que como he dicho, voy a morir y no lo voy a ver en el sentido que siempre dicen que las personas van a resucitar. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Cómo va? Aunque sea años para resucitar, y yo sé que eso no como. Yo, bueno, antes ya ahora soy más madura, pienso mejor. Yo cuando era más joven, dice, ¿cómo voy a ver? Igual, yo ya me veía ya saliendo, sí, ya. Y yo me imaginaba, sí. Pero bueno, uno va adentrando en edad y va pensando y va viviendo y se va informando mejor. Así que yo sé. Ahora, bueno, nosotros siempre tenemos conversaciones bien existenciales con la vida. ¿A dónde vamos después de aquí? Bueno, de hecho vamos a una fosa común ahí, pero nuestra alma no está. Seguimos viviendo. Yo creo que tanto, mira, mucho. Yo pienso que a este lado, si no nos empieza a pasar. Sí. Yo pienso que uno, por ejemplo, es como cuando uno duerme, cuando tú te quedas dormida profundamente, no se ve nada. O cuando uno la opera, me cae nada. Le da esa nutrición. Mucha gente cuando se han operado y cuando se los pese, mucha gente que ahorita tiene su mano, pues lo pusieron, porque a veces se quedan después de lo que es como esa, que hay gente como, ¿cómo se llama? Muertes, no sé cómo nombre, que hay muertes súbitas. Sí, como que hay gente que cree que falleció y no ha fallecido, pero son así, de repente. Sí. Oye, que también se da la muerte súbita en Jota. No. Pero eso tiene sí, pero, pues, claro, pero eso tiene un nombre. Sabes tú que yo aquí había una vecina que no quería que pasaba eso. Pero su marido fue esto, ¿sabía? Yo pienso en la cara, oye, que me parece que no sé cómo. ¿Cuánta gente habrá que le pasa eso? Porque queda igual como yo de experiencia, pues yo era mi harto, pero por un poquito de minutos después de lo que reaccionó. No, ya ha habido casi una poquita, porque han reaccionado cuando ya casi no paran. Y un zapatazo no me haría yo, familia. Pero hoy sería interesante conversar con alguien así, ¿eh? Mira, si quieres Sebastián, le vamos a preguntar. Según el budismo, ¿qué pasa? Claro, porque yo creo que la duda que nosotros tenemos es la que nosotros pero no tanto extraña, pero cuando no amanecí, me amanecí mejor que otra vez. Yo igual, pero que hoy día amanecí súper bien y bueno, mira, ya que está, pero es que también yo me ofrecí una distancia grande y digamos que a ver y me alegro mucho y le di un abrazo y empezó a la vez que la vi que estaba bien de ánimo y de todo, y eso me alegro. Bueno, esta conversación salió, no entiendo por qué salió, pero siempre alguien dijo por ahí, alguien que ya no está, que decía que la mesa de todos se sí, conversaba. Sí. Se me ha imaginado que no fuimos, pero ese es el inquietud que yo tengo. Tendríamos que encontrar un sacerdote, un pastor, por ahí va la cosa. Pero es que si tú invitas a un sacerdote, un pastor, los dos van a tener distintas opiniones. O capaz que también. Entonces yo sé que son distintas cosas, ellos piensan de distintas maneras, ellos ven su Biblia, bueno, la Biblia es una sola, pero siempre hay cosas de interpretaciones, a veces son diferentes. Sí. Sí. Ya, vecino, bueno, después de esta pequeña plática, vamos a una pausa musical y volvemos. Alexito. Thank you. fuerza que hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. Esa paz de la mañana, 22 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. De los 240.000 habitantes de Concepción, 71.700 personas habitan en Barrio Norte. Se decidió iniciar este proyecto piloto en este sector y así este móvil rotará por diferentes barrios con la presencia permanente de un monitor que entregará a las personas las adecuadas indicaciones para un correcto reciclaje, indicó el alcalde Álvaro Ortiz. Que entrega las CDM a la municipalidad va a ser esencial porque nos va a permitir llegar a personas que están en otras localidades más lejanas de los puntos limpios y van a ir aprendiendo con las capacitaciones que nosotros hacemos desde el CDM a través de una aplicación o desde la CDM. Formaliza la chofer de microbustras atropello fatal a trabajador. La tragedia ocurrió en la esquina de Tráfico Quintas. Con la medida cautelar de la Guardia Nacional quedó un conductor de microbús de la empresa Ruta del Mar, quien fue formalizado por cuasi delito de homicidio de una mujer de 64 años que murió tras ser atropellada en la intersección de Avenida Tráfico Quintas en el centro de Concepción. La audiencia se realizó la jornada de ayer y el tribunal determinó que fueran 5 meses el plazo estipulado para la investigación del caso, que causó conmoción y preocupación en la comunidad científica, debido a la regularidad con la que se presentan atropellos en esa parte de la ciudad. De acuerdo a los puestos por el Ministerio Público y por la Policía de Carabineros, determinó que el chofer de la máquina no iba atento a las condiciones del tránsito. Además, no se dio el derecho preferente de paso de la víctima, que se presume iba a trabajar y murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto. 64 años tenía la trabajadora de su mano. Pues la verdad es que ahí te han dicho de que no sale de su casa y no sale su cuerpo. La verdad que es lamentable que esto pase. Hay que tener cuidado de si no, de repente los choferes también se despista. Y uno de repente también va volando, pero este no era el caso de la señora. Ella iba por el paso habilitado para cruzar a otra parte, para cruzar la calle. Pero aquí iba el chofer, se despistó un poquito. A veces uno piensa, no sé, hoy en día amaneció así como media, demasiado pensadora de ella. Tendrá uno su hora. ¿Será que cuando está su hora marcada hay que irse como de lugar? Y a veces se va con hechos tan tontos como este, ¿no? Que solo nada más que ella muy atenta, pero el chofer no lo iba. O sea, la verdad es que uno se empieza a cuestionarla, ¿no? Amanecemos nosotros cuestionándonos con carnecita. Pero bueno, la vida es así. Algún día vamos a invitar a alguien que nos hable de algunos misterios que todavía nosotros no logramos aclarar. Vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Y la otra parte le abre la ventana. Esa canción, tu nombre. Sigo buscando. estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, el 107.3. Probando en un día sin lluvia y fiscalización para ver si la gente tiene cultura. Durante la mañana de ayer comenzaron a regir los cambios en el sentido del tránsito en las calles Freire y Maipú. Se trata de un nuevo hito en la etapa de mejoramiento del paro vial Collao Novoa. En concreto, Maipú, desde Collao hasta Gentur, tendrá sentido hacia el centro de Concepción. A ver si lo comprendo bien. Bueno. Maipú, desde Collao, viniéndose acá, hasta Gentur tendrá sentido hacia el centro de Concepción, mientras que Freire, desde Gentur hasta la intersección con Juan Bosco, solamente tendrá sentido hacia el sector Collao. Junto con lo anterior, 8 líneas del transporte público con 12 servicios cambiaron su recorrido hacia Concepción, saliendo por Avenida Collao, directo hacia Maipú y hasta Gentur. Las 8 líneas de transporte son las siguientes: Chiguayante Sur, Expreso Plaza Mor, Palomares, San Pedro, Base Naval, Las Bahía, Pedro de Valdivia y La Soncha. Justamente, algunos de los conductores de las líneas antes mencionadas comentaron a la Estrella cómo vivieron la primera jornada, remarcando que se requiere informar más a la ciudadanía. Patricio Cerda, de Buses Las Bahía, indicó que por ser el primer día estuvo complicado, ya que uno está acostumbrado al recorrido antiguo, pero debemos hacerlo para mejorar los problemas viales. Se vio alta congestión en el momento, estaba un poco perdido, dice, pero será más cómodo. Agregó que hasta el momento, y a pesar de los trabajos realizados, el tiempo de espera no ha cambiado. Hay que seguir probando en un día sin lluvia ni fiscalizadores, para ver si la gente tiene cultura, ya que desde que cambiaron los sentidos de tránsito por los carreras, no puedes mirar a la izquierda, pero hay conductores que lo siguen haciendo, a pesar de lo de la señal ética que lo pide. En tanto, Nicole Torres, que trabaja en la línea Nueva Soyer, remarcó que se vio harta confusión en la mañana. Siento que siempre que se dan estos cambios, no hay claridad. Faltó más gente en terreno que esté preparada de desviar los tránsitos. La verdad que yo también siento bien. Bueno, después uno se acostumbra, ¿no? De primera no me imagino. Pero en este momento también yo no me imagino, sino no, ni siquiera puedo visualizarlo. Yo que de repente, como dijo tú, es para allá. Se veía algunas noticias que la gente estaba muy, mucha gente no sabía y, por ejemplo, iban, un ejemplo, a un supermercado, que tenía que ir por ahí, y por eso que no ponía pasos por ahí, una cosa así. Ya. Entonces la gente como que reclamaba un poco. Sí, porque no se acostumbra. O sea, se saben el recorrido de memoria, pero claro, si después te hacen un cambio, te cambia a ti también. Exactamente. Bueno, dice, en esa misma línea comentó que los mapas no siempre se entienden. A lo mejor hubiese funcionado una marcha blanca de 2 días. El tiempo de espera de la gente no ha evolucionado, pero esperamos que con el tiempo se vaya mejorando. Sobre el balance de esta primera jornada de cambio, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, indicó que sabíamos que íbamos a tener complejidades, pero se fueron resolviendo, sobre todo en la operación de los semáforos, para sincronizar los tiempos. La autoridad llamó a ocupar las 3 pistas que hay en Maipú para aliviar congestión, y que este es el último cambio y forma parte de una red mayor. Estamos en licitación del muro que se va a resolver en la esquina de Plaza Acevedo, Juan Bosco y Collao. Esto va a cambiar en definitiva la cara de todo ese sector hasta la Universidad del Biobío. Parece que ahí está el cambio, ¿ah? Yo creo que ahí pareciera que está el cambio real. Porque cuando yo me he ido a Penco, por ejemplo, ahí los micros pasan, se dirigen hacia arriba, como que dice, a ese de aquí. Claro, claro, ya no estaba eso cuando llegábamos hasta el final y seguíamos después de la cita porque no sabemos. No, ahí hay una pequeña desviación. No, pues justamente bien, la persona que va por ahí. Pero en este tiempo es complicado porque es de lluvia y hay partes que hay barros, que hay agüita. Finalmente, dice, desde el municipio penquista dijeron que trabajarán para entregar mayor información a la ciudadanía del proceso y realizarán más conversaciones en el reino. A lo mejor más de alguno no aprender a ello, pero con el tiempo de todo eso es como todo. Vas a decir, eso, mira, termina de forma momentánea la toma en el Parque Pedro de trabajadores que se mantenían movilizados en el Parque Pedro de los Ríos Sañartos de Huarpén, exigiendo mejoras laborales y un cambio en la administración, confirmaron que trabajarán la toma de la dependencia de forma momentánea. Que bajarán la toma, ahí está, de la dependencia de forma momentánea. Ingrid Concha, vocera de la movilización, detalló a Estrella que fueron pagados los sueldos y se firmaron contratos regulares a trabajadores que estaban part-time. En esta primera instancia esperamos una semana para ver la mejora que hace la administración. Agregó que esperan reunirse nuevamente con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Teresina, esta semana para tratar otro punto de importancia. Vamos a dar un tiempo para que estudien el caso y las situaciones. Terminamos de forma momentánea. Por ahora aceptamos los avances por el bienestar de todos nuestros compañeros. Veremos si se logra cumplir lo más urgente del petitorio, pero principalmente queremos la salida del actual administrador, finalizó Ingrid Concha. ¿Y qué va a pasar en ese día? Eso que me quiero. A lo mejor puede cambiar, para que puede cambiar. No, sí, porque también hay que pensar. Es mejor así decir, saquen los planetos de tal, pero y los hay, y ¿qué lo tienen? ¿A dónde lo van? Hay que darle la posibilidad de poder corregir algo que a lo mejor ellos no están de acuerdo. Pero, ya, vecino. Vamos a una pausa musical cuando son las 10:55 minutos. Hagamos un motel. pasaremos bien, hagámoslo en un motel. Esta noche de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14. hierro, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de sol. En Espacios FM 107.3, solo tal. Thank you. con Acompañando la Mañana. Continuamos con usted en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, mire, ¿ha escuchado usted hablar del canto de huesos? Dice, el caldo de huesos es el líquido claro y rico en proteínas que se obtiene hirviendo a fuego lento las articulaciones carnosas y los huesos en agua. A medida que los ingredientes hierven a fuego lento, sus nutrientes se liberan en el agua en una forma que nuestro cuerpo puede absorber fácilmente. Nuestro intestino delgado no solo es el sitio principal para la absorción de nutrientes, sino que también es la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico. Y los muchos nutrientes que se encuentran en el caldo de huesos, incluidos los aminoácidos importantes, son altamente protectores y estimulantes de nuestra función inmunológica. Yo escuchaba hasta hablar del caldo de huesos. Es más, en el Líder venden en botellita el caldo de huesos. No sé si vale de 1990 o 2990, porque más lo diré. A la vista no se ve negro. El color, claro. Pero uno también lo puede hacer. Y los huesitos no son claros. Porque la idea es el hueso que tiene la mielda. Sí, eso es lo que está en la impresión que es lo que se utiliza. Dice, a ver, ¿cómo hacer caldo de hueso? Mira, 4 litros de agua, 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, 1 a 2 kilos de huesos de vacuno, sal y pimienta al gusto, solo eso. Coloque los ingredientes en una olla grande y lleve a hervir. Reduzca a fuego lento y cocine durante 12 a 24 horas. Cuanto más tiempo se cocine, mejor sabrá y más nutritivo será. Pues se va a ir tan mal, ya que el gas está subiendo. Pero hay drama, no se tiene cocina leña. Ahí está. La gente quiere tener. ¿De dónde lo ponen? ¿No es que para fina? ¿Que tiene el cosito encima? Ah, ya. Claro, porque tendría que tener un jugo. Porque esta que tenemos aquí nosotros, no podría. Pero la estufa, ¿cuál es la estufa para fina? ¿Que tiene ese cosito encima? ¿Esa es una cocina para fina? No, estufa a para fina. Ah. Pero tú no estás fijando. Eso es la estufa. La estufa para fina está en una, como una planchita encima. Ya, también ¿qué sirve para cocinar? Bueno, para cocinar, pero hay gente que pone la tetera, por ahí que tiene el estufa prendida. Ya, y te lleve la tetera. Ya, continúa. Eso se ha solucionado el problema. Pero así hay que tener cuidado que las personas que tienen el niño. Sí. Dice, deje que el caldo se enfríe. Lo cuela en un recipiente grande y descarta los ingredientes sólidos, o sea, los huesos. Para hacer el caldo más nutritivo, dice, es mejor usar una variedad de huesos, por ejemplo, huesos de tuétano, rabo de toro, o sea, de buey cerrado, nudillos y patas. Incluso puede mezclar y combinar huesos en el mismo lote. Agregar vinagre, ¿por qué sale ahí que hay que agregar vinagre? Aquí va el porqué. Agregar vinagre es importante, dice, porque ayuda a sacar todos los nutrientes valiosos de los huesos para que queden en el agua, que es en última instancia lo que se consume. También puede agregar verduras, hierbas o especies a su caldo para mejorar el sabor. Las condiciones comunes incluyen ajo, cebolla, apio, zanahoria, perejil y tomillo. Estos se pueden agregar de inmediato en el primer paso. O sea, cuando usted este sábado su ollita y pues condimenta. Que de que bueno, si te llaman a doctor, solo sé de que tú le pones el vinagre en la sala, es que el vinagre ni se nota, porque el vinagre es solamente para darle más, como te dijera yo, contundencia al caldito. Ni se nota, yo te lo digo, pero cuando uno come sopita con limón así, no, tampoco me pone. Qué pena, carnecita, yo pensaba hacer 5 litros de carne que iba a combinar donde yo y me perdiste conmigo. Tendré que perder, por favor. No, no, perdiste, perdiste, ¿sí? Porque yo pensaba... Yo he escuchado a todos vecinos hablar del caldo de hueso, pero como le digo, yo vi que en el líder lo vende. O sea, de mis preparados. Claro, pues llegar y tomárselo por cucharadita, creo yo. Lo voy a preparar cuando vaya al líder, voy a echar una miradita. Porque no sé si hay que ver, hay que probar. Claro, pero el hueso es barato, como decía. Ahora también tenemos las patitas de la cara. Son caras. Eso es el palco. Yo, eso sí, yo tiempo atrás compraba patitas de vacuno ya. Y la chapa, la patita, bueno, yo, usted sabe que yo soy fanática de las patitas de vacuno. Entonces, pues las patitas. Y siempre digo, voy a hacer un quesito con esto, pero no alcanzo a hacerme una cuestión. Porque tanto las veo cocidas, me empiezo a hacer. Y el caldito lo guardo y lo congelo. Entonces, cuando hace mucho frío, yo voy y consulto. ¿Cómo estamos para el frío? Hace frío, con un caldito y ya con la sopita. Y queda súper, súper rico. Sí, sí, hay nada que hacer. Esos son las patitas de vacuno, ¿ah? ¿Eh? Pues las patitas de chancho no traen tanto con la gema. Es que es diferente en un plato. Así que eso por decirlo. También aquí sale, bueno, esto está en el Guardián de la Salud, ¿eh? Este artículo sale acá en el Guardián de la Salud. También tenemos aquí secretos para comer sano con bajo presupuesto. Porque pucha que está caro comer sano. Sí, la canasta subió porque se ha tirado, todo se ha ido. Imagínate que es que no paga la gente que anda en medio. Y resulta que también se que uno dice, ah, pero hagamos el pan, pero ¿y el gas? Pero anda, por ahí nomás, porque mira, el gas lo hace la harina. Y tú también gastas para hacer el pan, sí. Y aparte que no te ayuda mucho tampoco, porque el pan calentito lo mantenía, claro. Pero verdad. Entonces, ya pienso. Y la de la dureza. Si uno compra una bolsita, porque ya si uno se dispone a hacer el pan en casa, hay que comprar una bolsita con levadura. Antes que se vendía la levadura del pan, sigue uno grandote y todavía sí, parece que hay, ¿eh? Oh. Uh-huh. Oye, yo no lo cortaba con el hilo. Sí. Con el hilo se ha quedado con el fijado. Y había levadura del pan y levadura. Exactamente. Pero ahora es todo más granulado, porque la levadura en pan dura muy poco. No tiene nada. La granulada es la misma. ¿Sabes tú qué? Bueno, aquí voy a ir para otro lado. El otro día me quedaba yo. Escucha, tengo ganas de comer piquerón. Es la cara. Pero voy viendo la chancaca y ahí ya se me quita la cara. ¿Por qué? Hasta acá, todavía 2000. Pero es que si nos ponemos a pensar, todo está caro. Claro, porque comer con azúcar quemado tiene. Y yo con azúcar quemado, eso es la que me da gusto. Claro, igual que lo que no me sirve hace mucho tiempo, son las sopaipillas pasadas. También hace mucho tiempo que no me sirve. Le digo que años que no me sirve, porque generalmente no se da nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Ya. Entonces estábamos recién en secretos para comer sano con bajo presupuesto. La pregunta más importante aquí es, ¿qué constituye una alimentación óptima? Comer alimentos nutritivos puede requerir un poco más de tiempo y esfuerzo que los que vienen en una caja. Sin embargo, es mucho mejor para usted y también puede ser económico. Dice, no tenga miedo a los huevos. Los huevos son una de las fuentes de proteínas más baratas. Una docena de huevos alimentará a 6 personas. ¿Con esta, perdón? Dígame, ¿cuándo está barato? No tengo ni idea. A mi casa llega, no. Voy a preguntar. Sí, y el agua está carísimo todavía. Pero en comparación con comprar un pedazo de carne, que es proteína. Claro, claro. O sea, eso es lo que dice aquí, puede ser. Que los huevos son una buena fuente de proteína más barata, porque obviamente si nos vamos a la proteína, a la carne, es más cara. Ya, continúo. Una docena de huevos alimentará a 6 personas. Años atrás solían considerarse una opción arriesgada porque tienen un alto contenido de colesterol. Pero los investigadores han descubierto que comer alimentos con alto contenido de colesterol no es necesariamente malo, siempre que los alimentos sean bajos en grasa saturada. Los huevos son bajos en grasa y contienen muchos nutrientes, por lo que son un gran alimento para disfrutar. Considere, dice, los porotos como una gran fuente de proteína. ¿Sabes qué me gusta, Anita? Es cosa de Julio, así que yo he hecho un poquito con su bonita, junto al patio. Yo he optado, vecino, en casa, por ir con la comida. Cosa de Julio se hace una vez a la semana, si no sabe. Bueno, porque me gustaba harto que yo hice. Era bueno, como que era, no se pudo dar más de mi abuelita, pero no. Y como yo vivía en cuartel, cuando en ese tiempo tenía merengue, le ofrecían todo lo que era marisco, todo lo que es calentito. Sí, yo he adoptado, por ejemplo, una vez a la semana un cochayuyo, ya sea cochayuyo o luche. No, pero me gusta más cochayuyo. Sí, y a mí me gusta más como testicar. Ah, no, espectacular. Claro. Pero lo importante es que uno consume mayor que el consumiendo, estamos consumiendo. Estamos tratando de volver a la comida antigua. Y claro, la carne, que uno... Ahora ya hay casas que sin carne no sabe qué hacer. Pero yo creo que ya pasó eso porque la carne está demasiado cara. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya no le alcanza la plata. Pero también, vecino, ¿quiere que le cuente una cosa? También estoy utilizando la carne de soja. Hay una que es muy buena, uno la remoja bien y sabes tú que pasa piola en tallarines, yo ni siquiera he dicho que no está. Ahora si me escuchan van a saber que han sido engañados por mucho tiempo. Es rendidora y tú puedes, uno puede cocinar perfectamente. Esa cuestión yo creo que hay que arreglarse. Ya, entonces estábamos con los porotos. Los porotos negros son extremadamente ricos en proteína, altos en fibra y bastante baratos. Otras variedades, ¿a ti no te gusta el poroto negro, Lucita? Pero haber comido así. No muchas cosas de acostumbrar. Pero otra vez me dijiste de que no era lo que el plato no queda así tan lindo. No. Pero en todo caso, ¿de qué forma? Claro, o se hace con verdurita también. No hace porque el caldo te queda negro. Ese es el único problema. Y tiene, digamos, otro sabor, y otro más. Y es como, a ver, lo encontré como más suave, como puede ser. Otro contenido, ¿no? Es como por otro hueso, ya, como. Al paladar se nota más suave que el otro. Sí, porque las personas que saben, es como cuando tú vas a una degustación de vino. ¿Hay la gustación de vino? No, solo en mi casa. Ahí me gustó vino. Total, yo después me siento que en el living y se nota ni una cuestión. Pero degustaciones de vino no. Y la verdad es que no me acuerdo, si no me acuerdo, me dijiste que no. Yo fui a visitar al doctor. Ah, ya. Sí. Continuamos entonces. Otras variedades como el pinto, el cananelli, y los porotos rojos son igualmente económicos y saludables. Todos los porotos secos deben remojarse durante la noche antes de cocinarlos, por lo que muchas personas optan por porotos enlatados que son igualmente nutritivos. Igual que queda rico también los porotos ya, siempre va a quedar para otro día. Oh, sí. Yo lo hago, lo preparo con sopa, sopa con crema. Oh, me encantan los porotos. Queda rico. Se lo paso por la comida. El drama mío es que a nadie más le gusta los porotos. Entonces, estoy sonado porque a veces hacer para una persona, pero ya, casi no se le va. Está cogido, como todo, pero no me gusta. Ya, eso voy a hacer. Ya, entonces, también estamos viendo secretos para comer sano con bajo presupuesto, vecino. Tenemos también las lentejas, fáciles de preparar y ricas en proteína. Hay muchos tipos de lentejas, unas más baratas que otras. Sí, porque ahora van por poste. Depende de mí, no sé cómo lo voy a decir. Sí, hay unas muy chiquititas, sí, hay otras más grandotas, sí, y hay otras más, sí, sí. Con la que es para todo. Ay, decía. Todo cambia. La idea es sacar más platita de alguna manera. Dice, hay muchos tipos de lentejas, unas más baratas que otras. No necesitan remojarla durante la noche y no tardan en cocinarse. Al igual que los porotos, también son una excelente fuente de proteína y fibra. Las lentejas se pueden cocinar en sopa, como curry, sobre arroz o incluso como salsa sobre pastas. Oye, también se pueden hacer albóndiga. Yo ayer vi una receta de tajadas. Albóndiga, hamburguesa. Pero, Anita, yo me acuerdo, bueno, a lo mejor por eso uno tiene más resistencia, no sé. Porque mi abuelita, me lo dijo. Hacían, por ejemplo, chuchito, también. También otras cosas que. Lo que sí se me viene a la mente y lo voy a preparar en las papas con chuchoca, Carmencita. Qué buena. Sí, ya ni me acuerdo. Y las papas con zapallito, con arroz. Hay alguna forma de cocinar, vecino, que podemos ir abaratando costo. Si usted tiene alguna idea, mándela para acá. Por la diferencia que quiero. Y ahí voy por otro lado también. Que todo está caro y lo otro, Anita, que a todos le han quitado el kilo. No, sí, pero hace rato. No, sí. 900 gramos. Sí. Gramos. Y pero por eso hay que comprar en la vega, porque necesitan. Nosotros estamos comprando todo lo que es por otro de la vega. Ah, sí, pues sí. Lógico. Dice, no todos los carbohidratos son malos. Los carbohidratos vecinos, esto se refiere a las masas, las harinas, pero no todos son malos. Dice, los carbohidratos son esenciales, están en la mayoría de los alimentos y no existe una verdura que no los contenga. Sin embargo, hay carbohidratos buenos y malos. Los expertos en nutrición coinciden en que los carbohidratos que se encuentran en los cereales integrales, como el arroz integral, y la avena son muy buenos carbohidratos, al igual que las legumbres y las papas. Mientras que todo lo que contenga azúcar refinada, por ejemplo el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa o cereales procesados, son carbohidratos de mala calidad. Esto incluye prácticamente todos los alimentos procesados, como alimentos precocinados, la mayoría de las galletas, papas fritas y todos esos alimentos que su bisabuela no reconocería. Oye, a propósito de mi abuela, fíjate que yo compré un artefacto para hacer pancito. Y le conté, le mandé una foto a mi hija y le digo, mira la joyita que tengo. Entonces me dice, por Dios, me dice, ¿cómo estará mi abuela revolcándose en la tumba? Y claro, porque ella jamás habría hecho un pan con la gallina, jamás. No, me pareció. Me reí mucho con esto. Pero que si los ponemos a analizar, hoy en día hay muchos. mucho adelanto, sí, pues porque hay ollas que también, por ejemplo, me son carísimas, pero que la petal importaría hacer las cosas más. Pero yo lo utilizo que necesito solamente, por ejemplo, me quedé sin pan, no tengo dónde comprar. No es algo que esté. No, no, prefiero, si quiero comer pan amasado, prefiero una serie de mi pancito. Ya, pero no, es espectacular. No, si me resultó, pero como te digo, se cumplió con esa finalidad, porque a veces nos quedamos sin pan. Bueno, rápido. Y, claro. Eso, tú podías haber dicho a tu hijo, como te dijo eso, ¿qué dice el picado? Yo le dije, si la, no, si la envidia fuera tiña, hijo, sería el primer niño por la familia. Algo tenía que contestar ya. Entonces ya, continuemos, vecinos, son las 11:29 minutos. Pero esto está súper bueno, encantó. Dice, el yogur ofrece beneficios digestivos. El yogur tiene varias cosas a su favor desde el punto de vista nutricional. Proteínas, calcio que ayuda a mantener un hueso fuerte y bajo contenido de azúcar, siempre que sea natural y no esté mezclado con frutas ni endulzado. El yogur, al ser un alimento fermentado con cultivos probióticos, promueve la salud intestinal. Sí, sí. Se está refiriendo al kéfir, el yogur de pajarito que le llaman. Dice, consuma más verduras al día. Las verduras reducen nuestro riesgo de muchas enfermedades crónicas, entre ellas las cardíacas, la diabetes y algunas formas de cáncer. Son las mejores fuentes de la nutrición bajas en grasa, calorías y altas en fibra. Puede elegir las de temporada que no son demasiado caras. Además, el cultivar sus propias verduras es una forma más económica de obtenerlas. Sí, nosotros de repente nos da por comprar cosas que no son de temporada y por eso también se encarecen. Por ejemplo, el tomate y cáscaras que no es de mucha temporada. Pero sí tenemos el repollo, por ejemplo, que es de temporada y que no sé, se le prende hasta la batita porque es tipo de el repollo al frío. ¿Y cómo lo hace? Por lo general, colocarle perejil o también harto ají. Sí. Sí. Pero que hay ajito molido también. Ah, que no sé. Se han mirado. Ya, ya. Ay, también se está ahora, sí, porque en realidad es una persona. Porque igual que el ajo para consumirlo es muy fatuo. Da mucho, diría yo. Entonces, lo que hay que hacer es sacarle la cosita del medio, porque eso no fue. Oye, Carmencita, yo, un amigo nuestro, él nos dio la idea de que había que poner un poquito de agua caliente al repollo. Ah, sí, que amortiguaba. Es que sí, sí. La gente que hace, por ejemplo, hay gente que lo hace así, o cuando prepara sus platos. Pero, vecino, recuerden las verduras que sean de ahora, ¿no? Y lo mismo que las frutas. Mira, mientras, sí, la temporada, que sea la temporada, las cosas también. Porque estamos con pues, sí, pero Carmencita, no es lo mismo comprar un par de tomates que esos vienen refrigerados y si no los refrigeran y hasta que los refrigeren se echan por el día después que comprar. Es mejor comprar una lechuga, comprar un repollo, claro. Echar a cocer de brócoli también está. Porque la gente está, también baja costo porque si, a veces las terrazas salen duras. Después está hasta cocerla. Entonces, como el gasto es tan caro, la gente reduce el costo. Bueno, ya, vamos a lo otro. Ya. Coma sus frutas enteras. Cuando se comen en su forma pura y no se exprime en jugo, las frutas son uno de los grandes pilares de una dieta saludable. La fruta contiene varios componentes beneficiosos como fibra y antioxidantes que promueven la salud. Es difícil encontrar un refrigerio que sea más saludable que una manzana, una clementina o una pera, las cuales serán económicas en temporadas. El plátano es otro refrigerio nutritivo y usualmente barato, porque ahora no está barato, porque lo están trayendo de otro lado, porque no tiene plátano, el plátano siempre se ve de otro lado, en todo caso. La banana, sí. Bueno, mira, se nos está yendo, mi querida vecino, vamos a hacer un alto en el camino Y para que no le resulte tan latoso esto, vamos a ir a una pausa musical y enseguida me queda 1, 2, 3, 4 posibilidades que podemos ayudarlo en secreto para comer sano y con bajo peso. Así que la pausa musical y volvemos. Thank you. musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Entonces empezamos con Ari. Sabes que no debes dejarte llevar por esa sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y que lo debes aprovechar como sea. Un poco de reflexión te va a sentar bien, así que procura no joder de un lado para otro. Tauro. Esas conexiones que mantienes con algunas personas de tu pasado o con compañeros de trabajo será hoy muy agradable, incluso intensas, porque te permitirán ver cosas que habías hecho y que han dejado huella. Géminis. La luna nueva es tu signo que ayudará a reafirmarte en algunas creencias o principios, aunque debes procurar que eso no significa que eres incapaz de cambiar de opinión o de aprender algo más en cualquier tiempo. Cáncer. Te sientes bien contigo por algo que hiciste o dijiste ayer y eso te reconforta mucho hoy, ya que te predispones a mostrarte amable e incluso solidario con los demás. Un amigo te cuenta su problema y está dispuesto a escuchar. Leo. Estarás muy pendiente de los hijos porque vas a ayudarlos a preparar un viaje o algún acontecimiento especial en sus vidas que también te hace ilusión a ti. Mirarás por su futuro o vigilarás que todo salga bien. Virgo. Cualquier actividad que puedas hacer fuera de casa te va a venir muy bien. Descansar la mente en espacios abiertos es lo que te conviene hoy. Los asuntos más problemáticos se alejan ya que te das cuenta de que no es muy sano para ti. Libra. Te preocupas por la situación de salud de una persona muy cercana o incluso de tu pareja, porque ves que necesita ese apoyo y aunque eso signifique que tú dejes de lado algo que te gusta mucho hacer y que es divertido. Escorpión. A veces te dejas llevar por cierta prepotencia y quieres que todo el mundo te siga o haga lo que tú quieras. Hoy no lo vas a conseguir, porque los amigos o la familia tendrán su propio plan. No te lo tomes como un desastre. Sagitario. Hoy te llega una sorpresa que te hace pensar que no todo es tan negativo como parece y eso te reanima y cambia. Incluso tu opinión sobre una persona o un grupo social con el que te habían sugerido dudas. Capricornio. Ese gasto que hoy vas a hacer, te lo has pensado mucho, pero ahora es muy probable que ya tengas en firmes a esa entrada de dinero que se anunciaba ayer y que te permitirá hacer sin ningún ahorro, además es necesario para pagar. Acuario. Andas algo irascible hoy, debes controlarte, no exagerar tus palabras ni querer que todo gire en torno a ti. Tómate la actitud de que lo con generosidad, con más flexibilidad y pensando que a todos les gusta lucir sin sentar. Llegamos a tercero signo del último signo del zodiaco. Dice, hoy vas a salir solo a dar una vuelta, solo o sola a dar una vuelta, a airearte y no pensar en mucho más. Incluso es posible que quieras irte de compras o alguna otra actividad de la que puedas disfrutar. Por la noche, alguien se acuerda de ti y te hará mucha ilusión. Ya. Ahí están los signos del zodiaco para hoy día. Y me quedo pendiente. Lo de las cosas. Sí, o sea, la forma de preparar, o sea, tratar de ir comprando cositas que nos ayude para ahorrar un poquito. Así que vecinos, gracias por la sintonía. Cuídense mucho, que estén todos bien vecinos y mañana acá a contarme las 3 de la mañana en su programa, Acompañando la Mañana en Espacios FM 107.3. Hasta mañana. Carmencita de Juan del Estreno, cuidemos mucho de la humedad. Un saludo grande.